Ahora en Radionauta, Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta, alto en calorías informativas. Desde la mañana, 4 minutos, estamos en vivo en la ciudad de La Plata, en esta mañana soleada pero muy fría en la ciudad de Las Diagonales. Pero bueno, qué mejor que contarles que estamos en la edición número 8, en nuestro aniversario número 2 de Desayuno de Campeones. Cumplimos 2 meses, así que muy buen día para todos. Messiversario, exactamente. Ojalá que el Messiversario lo festejemos con Messi, ¿no? Es quien les habla, es Pedro Garay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. No hace tanto frío, me parece, ¿no? Está un poco fresco. Para mí, yo soy un tipo friolento. No sé qué opina Chile, buen día para vos. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Pedro es un tipo que nunca tiene frío. Nunca tiene frío, ¿viste? No. Tipo, pero bueno, será porque se maneja en vehículo. No hace tanto frío, chicos. Viene haciendo un frío polar y hoy está pausito, está bien. Sí, ¿cuál es la temperatura? Hay que tener en cuenta 5 grados. Como nosotros que venimos caminando o en bici, que por ahí. ¿Cómo 5 grados? ¿Cómo 5 grados? 5 grados es el polo, boludo. Hacemos grande el saludo y saludamos a nuestra productora, Costanza Nicoletti, y también a Rodolfo. Nuestra productora dice que hay 2 grados. No, ¿2 no grados? Y esa es la fuente oficial. Ya me estoy metiendo en el saludo. Para mí, Connie en Desayuno de Campeones es casi como la FIFA para el fútbol, así que le creo todo lo que dice. O casi, pero bueno, viste que la FIFA por ahí también se equivoca. Es una especie de agresión eso. Claro, para nosotros no es la FIFA. Favorablemente hablando, digo, ¿no? Yo me descarto. Cuando hay cosas positivas hay que reconocerlo, y cuando hay negativas también hay que saber decirlas. Para mí la Coni es como Isabela. ¿Ah, sí? En Desayuno de Campeones. O sea, tácticamente está bien. Maneja los partidos perfecto. Pero para mí es como Mourinho, porque Isabela es muy benévolo, digamos. Una cosa más, sí, ¿no? Más controversial en manejar claro, el grupo, ¿no? Connie es un poco más picante, sería, ¿o no? Claro, sería, claro. Esa sería la definición precisa, me parece, para la señora productora. Pero no tanto como Caruso Lombardi. No llegaría hasta ese nivel. No, Caruso igual Lombardi. Me parece que ya es un personaje que armas, ya lo hemos discutido. Hay 10 grados, que es un personaje. Gente, hay 10 grados. 10 grados, bueno, 10 grados. Pedro dice 10, la productora dice 2. Cerramos en 5, hacemos 5, que dijiste vos, Chile, te damos la razón a vos y estamos todos contentos. Tenemos un programa plagado de información. Vamos a estar hablando, como todos los lunes, obviamente del Mundial que se está disputando. Vamos a estar hablando de la trabajosa, pero sí merecida, y con alegría lo digo, victoria argentina, que nos metió después de 24 años en una semifinal de un Mundial. Vamos a estar hablando del Tour de France que comenzó el día sábado. Y bueno, como todos los lunes, como es habitual, vamos a estar hablando acerca de los estadios de Brasil, lo que está sucediendo. Y vamos a tener música también, como lo tenemos acostados. Hoy tenemos una banda, o mejor dicho, un artista compatriota de nuestro amigo, de quien se siente a mi izquierda, el señor Marco Vera, que es Ana Tijoux. Ex pareja tuya, ¿no? No. Desafortunadamente no, bueno, porque... Si hay algún amigo en común entre ellos, que salga al aire y cuente la verdad, porque... Pero me parece que ya hay mucha agua bajo el puente, ya lo podés decir. No, para está nada. Está bien, en o ese sea, momento gente, estaba saliendo con otra persona. La también, gente que nos está escuchando en Chile, si piensa de que yo salí con Ana Tijoux, o sea, güey. Es el héroe, ¿no? Sí. Te van a buscar al aeropuerto. Bueno, ¿y por qué no? Digamos que sí, total, quién sabe, ¿o no? Bueno, Ana María Merino Tijoux, una cantante de rap, o sea, hoy vamos a tener hip hop en Desayuno de Campeones. Es una chica que sus padres fueron exiliados en la dictadura de Pinochet, se van exiliados a Francia, por lo cual ella nace en el país galo y mezcla idiomas, francés y el castellano, en sus temas. Casualmente el otro día trajiste una banda que llamaba Science of a Crew, que claro, era francesa, y esto es más o menos de la rama, ¿no? Sí, es de la misma rama, es mujer, o sea, vamos a tener una voz femenina en la música. Y ella nace en el hip hop con un grupo que se llama Maquisa, que es el primer tema que vamos a escuchar, es La Rosa de los Vientos, que data de ese grupo y es del año de 1996. Después ella realiza su carrera ya como solista y tiene entre, creo que 4 o 5 discos, y ha ganado un par de Grammys por Mejor Voz Latina, ha estado en los premios MTV. Es una chica que participa en el Lollapalooza en Chile, es un festival americano que se realiza en Chile. Sí, que se realizó en Buenos Aires el pasado año, sí. Ah, mira. Estuvo acá. Bueno, por ejemplo, un festival estadounidense que sale de gira por claro, Brasil. Por toda América, sí, exactamente. Bueno, si les parece, chicos, los invito a escuchar el primer tema del artista del día, que es Ana Tijoux, y el tema se llama La Rosa de los Vientos. Es

Por bueno, ahí lo que escuchábamos era la emoción del Pollo Viñolo y obviamente la de 40 millones de argentinos que gritamos ese gol a puro pulmón. Cuando en el que Argentina le ganó a Bélgica por 1-0 y nos metió en semifinales de este mundial en un partido muy trabajado, en el que el conjunto de Isabela, para mi gusto, fue, odió, mejor dicho, una de las mejores actuaciones de este mundial. Este fue para mí el partido en que más seguro se lo vio, en casi todas las líneas. Me parece que los cambios obligados más los cambios necesarios hicieron una buena fórmula y dieron como resultado un equipo con confianza, un equipo que no se tuvo que sostener tanto en Messi como en otros partidos para poder lograr una victoria. No sé qué opinas, Pedro. Sí, seguridad me parece que es la palabra adecuada, ¿no? Se vio un equipo serio, un equipo finalmente convencido del trabajo que tiene que hacer, y esto implica que muchos jugadores se prestaron a hacer una tarea que quizás no es la que más le conviene a su juego. Retrocedieron, la Messi retrocedió muchísimo para ayudar en defensa, Messi corrió muchísimo sin pelota, jugadores que quizás en encuentros anteriores no lo venían haciendo, y entonces el famoso equilibrio, que es lo que siempre busca Sabela en sus equipos, bueno, venía quedando un poquitito chueco con las famosas, el famoso déficit de la transición ataque-defensa. De todas maneras, hay que entender que el rival fue otro, ¿no? Fue otro partido, sí, un equipo que jugó más abierto, que iba a obligar un poquito más en ataque, aunque finalmente obligó bastante menos que los demás rivales de Argentina, pero le dio la chance a Argentina de jugar un poco más tranquilo, ¿no? Sí, es verdad lo que decís, que aparecieron ciertos espacios que por ahí en otros partidos no habían aparecido, pero vale destacar también la buena mano que tuvo Sabela, me parece a mí. En el caso Biglia, por ejemplo, me parece que Gago venía haciendo un buen mundial, pero no era el mundial que todos esperábamos de él. Y muy, muy jugado el cambio. El cambio, sí, de Biglia y el cambio de Michelli. Cambiar, sí, la saga central en pleno cuarto de final. No, dos cambios. Además, bueno, Gago, sí, es un, no, jugador, seguro, con mucha banca mediática, es un jugador defendido por Messi. Seguro. Fueron dos cambios muy jugados de parte de Sabela. Sí, igual me parece que lo de Michelis fue, me parece, ya un poquito más cantado que lo de Biglia. Yo, sinceramente, lo de Biglia no sabía que iba a jugar titular, me enteré al momento de la formación. Lo de Fede Fernández, o sea, en realidad lo de Michelis por Fede Fernández, se venía estudiando en la semana. Sabela lo había parado en un táctico a De Michelis como titular. Y la verdad, no me sorprendió porque Fede Fernández, a pesar de que es un buen central, no venía teniendo el rendimiento que todos esperábamos, ¿no? Sí, bueno, más allá de... O sea, no es un partido estéticamente... por así decirlo, lindo. No me venga con esas cosas. No lo quiero, no lo quiero hablar. Era para decir que no iba a hablar de eso. Sino que me quedaba con otra cuestión, de que el planteamiento de y la elección de nombres, de elegir qué jugador tiene que jugar. Me parece que ahí es un acierto de Isabela al no cambiar a Garay de defensa de segundo marcador de punta y dejarlo en esa marcador central, dejarlo en esa posición y agregar a De Michelis, que bueno, da otro orden y otra jerarquía a una defensa. Y lo que decía Pedro, esto de saber lo que tienen que hacer, se vio reflejado en otra actitud de parte del equipo de Argentina. Los primeros 20 minutos, una determinación de salir a buscar el partido, de querer ir a ganarlo. Sí, y sí, sí. Más allá de lo que pueda pasar en los últimos 10, que el equipo se tiró un poco más atrás por lo que proponía Bélgica, que era el pelotazo frontal, uno no puede analizar los primeros 10 o los últimos 10, sino todo el desarrollo del partido. No prescindir ciertas cosas, ni el inicio ni el final. Seguro. Y decir que el partido de Sabela, como lo planteaba, para mí está perfecto. Sí, decir, o sea, como dijo Pedro, destacar lo del Pocho Lavezzi, me parece que... Porque leyó el partido de que iba por ahí, de que iba, sí, que sí, Bélgica, sí, sí, iba a atacar mucho por la banda, con esta frescura que tiene este equipo belga, de ir muy, muy, muy arriba, de ocupar muchos a los laterales, que de repente iban los dos al mismo tiempo. Entonces Sabela... y pasa lo mismo con el ingreso de Enzo Pérez, o sea, cubrir una zona... que Bélgica la iba a ocupar y la iba a ocupar con mucha gente. Exacto. El sábado veía una imagen en TBR que me llamó mucho la atención y la voy a relacionar con lo que dijo Pedro recién acerca del equilibrio que trabaja siempre Sabela en sus equipos. Hay mucha gente que lo tilda y yo me incluyo porque en un momento de mi vida lo he tildado de defensivo. Pero bueno, por ahí, hoy mirando el fútbol de otra manera o tomándolo con cariño a Sabela, entiendo que no es defensivo, sino que sí, es justamente equilibrio. Y veía que el día con Suiza, cuando entra Palacio en el segundo tiempo, le pide, por favor, atacá, pero... Volveme al medio. Rename en el medio. El gol de Di María nace de un quite de Palacio. Me parece que ahí está el secreto y la clave de un tipo que es trabajador. Es un tipo que trabaja, sí, pero tiene sus cosas, como todo técnico, ¿no? Hubo un Twitter que decía la vez si no se sacó la remera, pero se puso el overol. Sí, o sea, sí, sí, sí. Algo que marca lo que quiere plasmar el técnico en el desarrollo del juego. Sí, me parece que la vez si es titular ya hoy en la selección. Veremos qué pasa si vuelve Di María o no. Con Agüero veremos qué pasará. Di María hasta la final, o eventual final, o tercer y cuarto puesto, no llegaría. No creo ni siquiera que llegue al último partido de Argentina en este Mundial. Y Agüero está medio fuera, me parece, ¿no? Sí. Agüero, en teoría podría disputar algunos minutos con Holanda. Y si llegara a un eventual final, podría ser titular. Pero son especulaciones que se hacen respecto a también las ganas, producto de las ganas que tiene uno de verlo, ¿no? Sí, sí. En cancha. Me parece que el tema de Agüero es que no entre y se lesione de nuevo. Porque no, puede pasar algo sucedido, con Di María. Seguro. Sí, para con mí. Di María ni hablar. Pero bueno, Di María a jugar, supongamos que Argentina pasó a Holanda. Bueno, el domingo se anotan todos, ¿no? Me parece que ninguno se lo va a querer perder. Así se rompa la cabeza jugando. No le importa, juega 10 minutos, selecciona y se va al banco. Me parece que es una instancia que decide, me parece que la gana del jugador influye mucho en la decisión que pueda tomar. Exactamente. Pero más allá de esto, de que si puedan volver, los que están y los que entraron respondieron muy bien al equipo argentino. Muy bien, eso iba a decir. Claro. Me iba a referir a José Basanta. Una locura. Uno que vuelve seguro es Marcos Rojo. Basanta hizo un buen partido, lo cual no significa que tenga que seguir titular, porque el titular hoy es Marcos Rojo, que está haciendo un buen mundial. No, pero Basanta vino bárbaro, pero también vino, jugó yo tengo muy bien. Algo que decir al respecto de eso, de que antes la inteligencia del entrenador estaba pensada en que el equipo que gana no se toca. Y hoy eso cambió, o sea, hoy yo voy a plantear un equipo dependiendo de lo que el rival vaya a ofrecer. Pero ahí si siento que Basanta puede mejor tapar a Robben que Rojo. Sí, seguro. O el seguro. Jugador que sea. Y no, a Robben no lo va a tapar nadie. Robben hay que esperar que la tire afuera, digamos. Bueno, o Messi. O cualquier otro jugador va a ser así. O sea, yo voy a plantar un equipo dependiendo de lo que entregue el rival. Sí, me parece que lo que decís, Chile, después en el bloque que sigue vamos a hablar del resto de los equipos, pero el ejemplo claro es lo que hizo Van Gaal con los arqueros, que no es momento de hablarlo porque ya hay tiempo para eso. Pero me parece que en cuanto a que el equipo, que el técnico meta la mano en el equipo, ese es el momento más indicado del fin de semana. Es el quinto partido de Argentina y es el quinto triunfo en el Mundial. Y uno que ha aportado mucho es Lionel Messi, el crack argentino, que para mí jugó un partido determinante. Vamos a escucharlo. Mucha felicidad, mucha emoción, la verdad, que ver la alegría de la gente hoy en la cancha, en el país, por lo que cuenta la gente que está allá. La verdad que una alegría enorme. Era lo que buscábamos, lo pudimos conseguir y disfrutar y pensar en lo que viene. Sí, creo que hoy el conjunto en general hizo un partido de 10 puntos, ¿no? A la hora de correr, de armarse bien tácticamente. Quizás no creamos tantas situaciones de gol como otras veces, pero ellos no nos crearon ninguna. Uh-huh. Ellos era todo pelotazo, la gente alta que tiene. Pero ahí también estuvo impresionante Micho, el Nero Garay, José. La verdad que no, creo que no tuvieron situaciones claras. México 86. Ahí pasaba la palabra de Leo Messi, el capitán argentino, destacando la tarea de ambos centrales, pero también la de José Basanta. Yo, cuando arrancó el partido, dije: no, Basanta de 3, por Dios, lo van a agarrar en velocidad y lo van a matar. Porque sí, porque tiene jugadores, Miralaz es rápido, tiene jugadores como Mertens, que es rápido, Hazard, sin ir más lejos. Dije: no, listo, chau, por el lado izquierdo es por donde tiene que atacar, o sea, por el lado derecho del ataque belga. Después me tuve que callar la boca porque fueron muchos pelotazos al área, en la cual Basanta tiene una estatura muy interesante y ganó muchas pelotas aéreas. Y la verdad que, bueno, le salió un buen partido y el mismo capitán de Argentina lo destacaba. Pero sin dudas el partido clave fue para Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín que venía siendo muy criticado por todos. Venía siendo, no sé si criticado, pero sí se le estaba exigiendo algo que no estaba haciendo, que es goles. Él es goleador y no se le estaba dando. Y el día del partido con Bélgica apareció en todo su esplendor, hizo un golazo, podría haber hecho otro aún mejor. Sí, destacarlo lo Sabela, de que le tiene la paciencia. Sí, tal cual. Y no lo saca del equipo, porque sabe esto de que los goleadores aparecen así, y la definición de Higuaín de primera. Excelente. De primera, porque un control y mirar al arco y ver dónde colocarla, por ahí llegaba un Kompany o el otro defensa central y te lo tapaban. O sea, la importancia de definir de primera. Sí, la importancia de que el 9 agarre confianza, ¿no, Pedro? Sí, me parece que Higuaín venía. ¿Te acordás que charlábamos con Lucas? Sí, sí, el viernes lo hablábamos. Él dijo que era el partido de Higuaín. ¿Con Lucas Solís? Porque justamente, sí, como iba a decir, Higuaín venía muy bajo porque no había traído rodaje. Entonces dijo Lucas, esto lo vamos a citar a él, a la fuente, que en 4 partidos era el tiempo ideal para tomar rodaje y que el quinto partido iba a ser el suyo. Un visionario. Bueno, el padre de Higuaín el otro día en Animales Sueltos dijo lo mismo. Dijo que el Mundial de Gonzalo, así lo dijo textual, el Mundial de Gonzalo arranca cuarto de final. Después yo hablaba con Lucas por Facebook y me decía, no, vamos a clavar un pipazo. Y yo le digo, no, van a ser dos pipazos. Y cuando la pelota pegó en el palo, dije, la concha de la lora. Porque, claro, sí. No, ahora, bueno. La rompió Higuaín, se lo vio muy confiado y además muy solidario, ¿no? Sí. Todo el equipo estuvo muy solidario, desde el 9 hasta el arquero, ¿no? El otro Messi, día, ¿no? Totalmente. O sea, y Messi con un... O sea, Messi raspándose con un papel muchas veces. Con, aportó más pausas que Gambetta este partido. El gol de Higuaín, él recibe la pelota y hace un rodeo que acumula a cuatro vergas y se la suelta a Di María. O sea, me parece que es evidente en este juego de ataque y defensa de que priorizamos, es evidente que Messi en este rol de correr sin pelota tanto como lo hizo, se desgasta para lo que son esos arranques picantes que tiene, ¿no? Hay que entender que el modo de juego de Messi, muchas veces se lo castiga por estar parado, pero el modo de juego de Messi es muy explosivo. Sí. Y es un pique y descansar, porque vos no podés seguir corriendo toda tu vida. Entonces, si encima le agrega retroceso, me parece que se pierde un poco de esa explosividad. Por supuesto que Isabela se la juega a que por más de que sean menos, por más de que sean más esporádicos, los arranques de Messi, bueno, que igual sirven y que también ayude porque todo el equipo tiene que ayudar. Sí, aportó más desde la tenencia se hizo fuerte Argentina por pasaje del partido y tuvo un socio que nadie lo esperaba, que fue Lucas Biglia, al cual vamos a escuchar. Se te nota claramente la emoción que tenés. Mucho trabajar. Nosotros, más allá de que estamos adentro, sufrimos todo porque leemos, vemos todo por internet, vemos todo y sufrimos. Pero nos sentimos fuertes porque tenemos 55 millones de personas atrás nuestro. Y eso se notó hoy. Te quería interrumpir para marcarte claramente, hace 24 años que Argentina no llegó a una instancia como esta. Estamos entre los cuatro mejores del Mundial. Más allá de lo que ocurra a partir de ahora. Sí, era el objetivo nuestro, volver a Argentina donde se merecía estar. Ahora lo logramos, pero no vamos a dejar de soñar, no nos vamos a despertar. Queremos seguir soñando, así que vamos a descansar y a meter la cabeza en el próximo. Isabela me interrumpió la pregunta y me dijo, inobjetablemente es el mejor partido de Argentina en el Mundial, ¿coincidís? Yo creo que él lo mira a nivel humano y a nivel grupo. Y si vos ves los 11 de adentro y los 12 que había afuera, es para emocionarte. Así que estamos muy contentos, esperemos que no relajarnos. Saber que nos costó llegar hasta acá y, como te dije, no despertarnos, seguir soñando. ¿Cuánto vale recuperarse de adversidades como la lesión del Kun, la lesión de Ángel hoy, los cambios que tuvo que hacer el equipo? Sí, la lesión del Kun, la lesión de Fideo, la desgracia de Titi. Con muchas cosas que vamos pasando, pero bueno, eso nos va a hacer más fuertes. Y lo que no pueden estar, seguramente que nos van a dar su granito de arena para seguir soñando. Antes decías que todo el país está detrás. Te están escuchando, decí lo que quieras a la gente. Ni hablar que va a copar San Pablo nuevamente el miércoles. Yo creo que la gente hoy dejamos demostrado que nosotros queremos darle todo el orgullo a ellos y dentro de la cancha vamos a dar más del 100% como decimos hoy. Después el destino sabrá qué nos dará, pero nosotros vamos a dar todo. Impecable, impecable Mario y Biglia. Muy claro. Muy sentido también. Muy sentido. Muy sentido como todo el plantel del equipo argentino. México 86. Me gusta esto que dijo el señor Lucas Biglia de Once Leones. ¿No? Estudia. Sí, bueno, al margen de eso me parece que lo de Lucas Biglia fue un buen partido. Hizo un buen partido. Si fuesen Once Leones, al margen, ¿no? Si fuesen Once Leones, muchachos, no sé si estaríamos donde estamos. O sea. Son más que Once Leones. Eso es lo que quería decir. Ah, no, pero por lo de estudiante, digo yo, me parece que... No estaríamos donde estaríamos, ya estaríamos armando las valijas. No. ¿No? No, yo el otro día hacía un juego. Te voy a pregunto, lo pregunto. No, o sea, no te voy a responder. Yo pregunto, no tengo ni idea. Modo de respuesta, te voy a decir sí. 2000. Ah, bueno, todo bien. Pero sigamos con otra cosa. Sí, sigamos con otra cosa. Yo creo que esto, charlarlo fuera de Desayuno de Campeones. De No, ni hablar. La influencia de estudiantes sería para mí en el seleccionado argentino. Claro, sí. El eterno sueño del hincha de estudiantes sería más o menos así. Pero bueno, no. Lo importante de esto es que ganó Argentina, que ganó 1-0, que estamos en semifinales, que Lucas Biglia hizo un buen partido, que fue una aparición puesta así por el técnico del 2006 de estudiantes, por Alejandro Isabela, hoy técnico de la selección, que no cuenta con 11 leones, cuenta con 11 tipos que corren, que se sacrifican, que tienen ganas de ser campeones del mundo. No quiero perder más amigos en este mundial. No, por favor. Salazar, y fundamentalmente no cuentan con el mejor jugador del mundo, con Messi, que ha entendido que... debe solidarizarse con su equipo, no solamente en ataque, sino también en defensa. La verdad que lo de Messi es algo tremendo. Y se viene Holanda, muchachos. Se viene Holanda, que es un rival de jerarquía, me parece que después de Bélgica es el primer rival propio o con nombres propios, mejor dicho. Sí, Argentina ha ido subiendo el nivel de exigencia. Sí, ni hablar. Partido a partido. Me parece que es muy claro esta narrativa, ¿no? De que Argentina ha ido subiendo el listón y también ha ido mejorando el equipo a medida que el partido lo necesitó. Ahora, me parece que con Holanda es un partido donde... Bueno, es un partido aparte, me parece. Necesitas un salto de calidad bastante importante, ¿no? En primera instancia, porque esto que se dio contra Bélgica en defensa se tiene que repetir y mejorar mucho, ¿no? El marcar por izquierda a Robben y bueno, cuando se mueve por todo el frente de ataque, en realidad. Sí, no, Robben, seguro. Va a ser muy complicado. Es un jugador muy rápido. Es un jugador que con México dijo voy a ganar el partido y lo ganó. Lo mismo con España. No lo pudo hacer con el otro día con Costa Rica, pero bueno, me parece a Chile que le pasó. No, pero con Costa Rica hubo un factor que fue Keylor Navas, que me parece fue una figura determinante del partido. Y a Chile también le pasó. Sí. Holanda es un equipo que no quiere la pelota. No, claramente. No quiere la pelota, se incomoda, se enreda con la tenencia de balón. Para mí ahí Argentina va a tener que tener mucho cuidado, porque Argentina también, la tenencia de balón en una zona media, perder ahí la pelota va a ser crucial, porque ahí se van a empezar a lanzar los Van Persie y los Robben. Y eso va a ser complicado, el retroceso de... ¿Y cuál es el partido que tendría que plantear Argentina? Ese es el tema, ¿no? ¿Lo va a buscar y tiene la pelota o lo espera? Si lo espera, tampoco le da muchas opciones a Holanda. Yo lo esperaría. O sea, yo potenciaría la debilidad de Holanda. Claramente. Que es tener la pelota. Y no tu potencial ofensivo, digamos. O mejor dicho, lo utilizaría de contra. Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión. Me parece que es un partido muy complicado, muy complicado, en donde los... Sí, semifinal, o sea, todos son complicados. Sí, sí, otra llave. Y además Holanda, que es un equipo bastante raro. Me parece que tiene buen equipo en ofensiva, pero juega de contra. Igual, en defensa son fuertes, pero son también... Se los puede penetrar. Lo mejor de Holanda es el entrenador. Sí, claramente. Sí, hablar, bueno, ahora vamos a hablar de lo chicos, que perdón, antes de seguir con Holanda, ¿les parece que escuchemos al goleador del día con Bélgica? ¿Les parece escuchar a Gonzalo Higuaín, qué decía él? Muy feliz por el pase a semifinales. Hace mucho tiempo no se lograba. Y la verdad que este grupo hizo un esfuerzo enorme por poder conseguirlo, ¿no? Lo del gol, estaba trabajando para que llegue. Y bueno, por suerte llegó y no. Así que feliz por eso. Me sentí bien. Y gracias al equipo por este esfuerzo enorme, a los hinchas y a nuestra familia que nos acompañan siempre. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. I'm not. الرضع صار الوضع بده الردع لكن اكيد تتحرر مستوطن بتلمت المصاب حكيت الف كان الف رقم هذا للاعلام سلاح مطيب فبركون اما لما المي يدي برجع الواقع Catrileo o el mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Caballito blanco Vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo Tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos Fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida Y esta fuerza color rojo La niña María No quiere tu castigo Se va a liberar Con el suelo palestino Somos africanos Latinoamericanos Somos este sur Y juntamos nuestras manos Ahí pasaba el tema Somos Sur de la artista del día de Anna Tijoux. Y lo que suena ahora de fondo es We Are One, el tema de Pitbull, de J-Lo y de la otra chica brasileña que a mí me gusta mucho. Porque vamos a seguir hablando del mundial, obviamente. Porque no solamente jugó Argentina por cuarto, sino que se enfrentaron, por ejemplo, Brasil y Colombia. Ha ganado Brasil, ha pasado a semifinales, se enfrentará a Alemania, que ganó su partido también. Pero bueno, hablemos primero del local de Brasil que le ha ganado. Yo vi una similitud. ¿Cómo me cuesta clasificar este partido como bien, como malo? Como... Yo vi una similitud. Digo que ganó nada más. En Argentina y Brasil. Cuando la actitud está por encima de cualquier sistema táctico. Neymar recuperando en el propio terreno. Hay una pelota que David Luiz va a trabar con Teo. Queda dividida. Va Yepes y después le gana a Yepes. O sea, trabó con dos al mismo tiempo, más o menos, y ganó la pelota. O sea, sí. La actitud que salió Brasil con la determinación que le pasó también a Argentina, salir a buscar el partido y a pasar de llave. Sí, a mí hay una jugada de Marcelo que me llama mucho la atención en mitad de cancha, que se saca de encima la pelota casi solo, está prácticamente solo con un tipo al lado, pero que no lo molesta tanto. Se la saca de encima. Esa jugada como que me dijo, esto no es Brasil. Sí, se ve un Brasil distinto en cuanto a la actitud. Los brasiles de Scolari nunca son el Brasil del juego bonito. O sea, Scolari se caracteriza por otra cosa. Y me parece que para eso lo trajeron. Brasil no es un equipo que tenga demasiadas estrellas, este Brasil. Sí, las que tiene no han aparecido, porque Oscar me parece que es una estrella interesante. Pero y no ha jugado para un nivel positivo. Me parece que es un buen ladero, un jugador habilidoso, no mucho más. Sí, no, pero me parece que junto con Neymar, junto con Hulk, si querés, que tampoco es una superestrella, podría haber hecho un juego más llegado a lo que hacía Brasil en su historia. Pero bueno hay pero que pensar que Brasil, cuando jugaba como jugaba históricamente Brasil, jugaba con Ronaldo, Ronaldinho, Bebeto, Rivaldo. Lógico, sí, son otros nombres. No tiene esos nombres ahora, no tiene esos también nombres. Pensemos, lo que no tiene, dejémoslo para, no sé, los programas que hablen de la historia de Brasil. Nosotros tenemos que hablar de lo que tiene Brasil. Es una opinión personal. Y dejar de lado ese discurso de decir, el juego bonito, ¿no? Este Brasil, lo que decía Pedro, tiene otra lógica. Está pensado de otra manera. Porque se dan cuenta de que no iban a llegar con jugadores tan talentosos como es su historia. Y planifican de otra manera. O sea, sí, el partido la discusión con... Bueno, pero o sea, la no quiere decir que no tenga jugadores talentosos. No, a partir de que no, Brasil los tiene. Estuvo muy cerca de quedar eliminado. Me parece que Brasil podría haber quedado eliminado con Chile tranquilamente. Bueno, todos lo pensamos. Ese fue el partido además donde se lo vio anímicamente quebrado el equipo de Brasil, que no fue la cara que mostró con Colombia. Yo creo que si Brasil repetía la actuación que tuvo con Chile, con Colombia, se iba del Mundial. Colombia es un equipo muy desfachatado, que no tenía nada que perder, que tiene un par de jugadores muy interesantes. Entonces me parece que Brasil, después de lo que fue Chile, que pasó unos momentos muy terribles y donde el cuestionamiento hacia el equipo brasileño llegó a su peor momento, ¿no? Un momento donde los jugadores ya no se podían sostener en pie antes de la ronda de penales. Bueno, me parece que superado ese escollo hubo como una especie de charla interna. Sabemos que Scolari trajo a su psicóloga para charlar con los jugadores, eso debe haber ayudado. También me parece que ha crecido en la adversidad de este equipo y ahora hay que ver cómo responde a la lesión de Neymar, ¿no? De todos modos me parece que no es el Brasil que todos esperamos ver, ¿no? A mí no me gusta ver a Neymar tirándose al piso, ni tampoco a Messi, por eso digo lo que pero digo. ¿Pero vos sos hincha de Boca o sos hincha de River? Y yo soy hincha de buen fútbol, no te voy a mentir, mi ídolo es Riquelme y me parece que se ha dedicado a jugar bien al fútbol toda la vida. También Brasil, el partido con Colombia... No permitió que Colombia desarrollara su juego. Totalmente. O sea, no, ni hablar. El fútbol se trata de eso también, de privar al rival de que haga lo que tenga que hacer. Pero me parece que Brasil puede hacer eso desde otro lado, no tirándose al piso, sino jugando a la pelota. Y no lo está haciendo en todo el mundo. Pero no este Brasil. No tiene los jugadores para hacerlo. Claro, no este Brasil. Bueno. O sea, ahora tiene que trabajar lo de Neymar y lo decía Pedro de la psicóloga. Porque Neymar salió a hablar y dijo que no sentía las piernas en el momento de que Zúñiga le golpeaba la espalda y quebrándole dos vértebras, zona lumbar, la zona baja de la espalda. Y está trabajando para que los jugadores olviden esa frase de Neymar, de que no siento las piernas. Porque crees de que ese discurso de Neymar puede afectar la cabeza de los jugadores, claro. Lo cual afecta el rendimiento. Yo creo que la palabra que más está afectando a Brasil en este momento es fracaso, ¿no? La idea de que perder es un fracaso es un peso muy grande, carga con una historia muy negativa a Brasil en el famoso Maracanazo y tener el peso de toda esa gente futbolera encima, un país igual de futbolero que nosotros y mediáticamente creo que peor, ¿no? Un tratamiento más amarillo incluso. Bueno, es muy difícil, ¿no? Para los jugadores y encima ahora se les lesiona el tipo al que le pueden dar la pelota para sacarse un poco de presión. Además, es una generación muy joven de Brasil. Totalmente. O sea, sacando los laterales, me parece que... Sí, sí, que dentro, que dentro, no, y el arquero. Julio Neymar tiene 20... Claro, y el arquero Neymar con 23 años iba a ser uno de los cracks que iba a ganar el Mundial. Sí. O sea, muy pocos cracks ganaron un Mundial con 23 años. Sí, sí. Entonces, no, ni hablar. En la cancha uno quiere tener respuestas para soportar la presión y jugadores que sean líderes positivos y que saquen al equipo del pozo que se encuentra por momentos y no lo encuentran. Porque está Fernandinho, Paulinho, que son tipos que están... Sí, Gustavo, Ramírez. Claro. Otro rol. Sí, sí. Fred, que puede ser un tipo de experiencia, pero Fred no le hace un gol. No. Arcoiris. No discuto, sí. No discuto que Brasil haya ganado merecidamente, que haya ganado mostrando temperamento y demás, pero bueno, no es el estilo de juego que a mí me gusta ver. A mí, por ejemplo, me gusta ver sí, el estilo de juego de Colombia, que es una selección que juega la pelota, que va para adelante, que mete igual, pero que cuando tiene que jugar, juega. En el duelo entre Brasil y Colombia me parece que prevaleció Brasil. Sí, ni hablar. Prevaleció también la localidad, me parece que Brasil se hizo fuerte, aprovechó. No, obviamente que Brasil lo pudo contener muy bien, pudo contener a James, pudo contener a Cuadrado, que son por ahí las figuras que tenía Colombia. Pero sí me cuesta decir que me gusta ver jugar a Brasil así, la verdad que no me gusta para nada, por eso lo digo. Y creo y considero que en una eventual final entre Argentina y Brasil, a este Brasil sí le podemos ganar. Sí, es muy destacado el Mundial de Colombia, desde su fase, desde las eliminatorias que clasificó, creo que segundo. No, cuarto clasificó. Cuarto clasifica, pero haciendo unas muy buenas eliminatorias, no, haciéndose muy fuerte en Colombia. Recuerdo que un Chile va ganando 3-0 el primer tiempo en Barranquilla y lo pierde 4-3. Hasta el Mundial, hasta el partido con Brasil, el trabajo de Pekerman que hizo con esta generación fabulosa de futbolistas, tremendo. Sin su mejor goleador, sin su estrella, que no sabemos cuál es la estrella hoy, si es James o Falcao, llevó un equipo a una distancia muy superior de lo que se pensaba en Colombia y cayó, murió de pie con el local, que es el favorito natural. Sí. Vamos a escuchar a Pekerman, por favor, que es el entrenador de Colombia de un muy buen mundial. A ver qué dice el argentino. Sí, muy triste. Muy triste porque se nos fue una ilusión. El equipo siempre estuvo presente en este campeonato. Peleó cada partido. Pero el fútbol así, hoy estábamos ante un gran rival. Por ahí lo que otros partidos no sucedió. Hicieron dos goles de bola parada. Eso acá es determinante. Eso nos costó engancharnos. Pero. Me parece que la imagen ha sido muy buena y Colombia tiene que estar orgullosa de este equipo, de todo este grupo y hemos hecho un buen campeonato. Profe, ¿qué le dice eso que estábamos viendo al final? Ese reconocimiento a un gran jugador como James de parte de muchos, incluso el propio Scolari vino aquí a felicitarlo, pero primero usted. Sí, porque cumplimos todos los sueños que teníamos. Yo pensé que James iba a ser lo que fue, soñamos juntos, lo vivimos durante mucho tiempo. Él es una de las figuras del Mundial, ayudó a Colombia. Es una pena que se tenga que ir. y que nos tengamos que ir todos. Profe, ¿qué decirle a todos esos 45 millones de colombianos que seguramente están aplaudiéndolo de pie en este momento, pensando en que sí se pudo conseguir, pero que también aplaudiendo cómo se entregó? Que los quiero mucho. Profe, felicitación. Muy bien, la palabra de Pekerman, un ejemplo a seguir. Ahí pasaba la palabra de Pekerman, como decía el hombre, un ejemplo a seguir. No, el técnico de Colombia, que la verdad ha vendido muy cara su derrota. Un dignísimo mundial por parte de la selección Colombia. Una novedosa selección Colombia, porque hay muchos nombres propios que no conocíamos. Y Pekerman le ha dado rodaje, le ha dado confianza, y la verdad que han hecho un mundial excelente. Caso James Rodríguez, por ejemplo, que hoy es el primer nombre en casi todos los clubes de Europa a la hora de pensar en una nueva incorporación, ¿no? Gente, a Brasil le toca Alemania. Wow. Partido, ¿no? Me parece que es el partido bisagra. Recién decías que en un eventual final, bueno, obviamente primero y principal, eventual final, Argentina no puede pensar todavía, que le ha costado ganar todos sus partidos. Sí, obvio. Incluso le costaría una final con Kuala Lumpur. pero me parece que la semifinal que tiene Brasil es tremenda. Es durísima, ¿no? Sí. Brasil-Alemania es final de mundial. ¿Cuántos títulos mundiales hay ahí? 8. ¿No? En la final. Por la Brasil, sí, 8. 8 títulos 8. Mundiales en un partido, es una locura. Es un partido para alquilar balcones, me parece, ¿no? Sí, es hermoso. Sí, ahí me parece que aparece la magia del mundial, más allá de que por ahí se han dado partidos que no estaban tan esperados. Había muchos que imaginábamos un Italia, un España, un Portugal en la etapa final del mundial. No se ha dado, han entrado muchas selecciones sudamericanas. Pero esta es la magia del mundial, ¿no? Que cuando llegan los cuatro mejores son realmente. Cuatro equipos que todos esperábamos que estén donde estén, ¿no? Que son Brasil, Alemania, Argentina y Holanda, ¿no? Alemania que eliminó a Francia en un partido interesante el partido. Me parece que Alemania... Con mucha tranquilidad, ¿no? Una cosa medio rara pasó ahí. Uno esperaba de Francia una... Pareció un partido amistoso por momento, ¿viste? Sí, como sí, que no sí. Había tanta presión. No reacción de Francia. Lo que pasa a Francia se le cae Valbuena y se le cae el equipo. Toda la responsabilidad ofensiva recae en Mathieu Valbuena, el hombre del Marsella, que va a ser dirigido por Marcelo Bielsa. Que lo quiere el Bayern. Claro, lo que es, ahora quieren todos a todos. Sí, ahora en el Mundial es un... Sí, es hermoso, eso es la posibilidad que le da el Mundial a los jugadores. Estudiantes, ¿no? Quiere a James Rodríguez, sí, quiero llevar, sí. Bueno, eso pasó con Sami Khedira y Ozil, que la rompió claro. En el 2010 y fue al Real Madrid. Sí, sí. Y Khedira fue como agarrar el vueltito que quedó de Ozil, ¿no? Sí, sí. Ozil lo echó en la valija, más o menos. Pero bueno. Igual, el equipo alemán es muy conocido su libreto y... los jugadores conocen el libreto que tienen que realizar. Un equipo muy sólido que te mata. O sea, la primera jugada que vos tenés mano a mano, te hacen un gol y después te cierran el partido. Un equipo corto, pragmático, que junta mucho las líneas y también permite. Y la línea de defensa sale mucho a jugar a la mitad de la cancha, lo que permite tener mucho espacio para que Manuel Neuer pueda jugar esto de líbero. O sea, esto está trabajado, planificado, no es nada al azar. Entonces, Manuel Neuer, con un año de escuela guardialista, le mejoró el juego de pies y juega de líbero y sale tocando. Sí. O, y si hay que revolear, la revolea. Tiene un termómetro en la mitad de la cancha que es Bastian Schweinsteiger, el hombre del Bayern. Pero tiene un tipo para mí que es esencial en cualquier formación, tanto en el Bayern como en Alemania, que es Thomas Müller. Que no es un Messi, no es un Robben, porque no es un velocista, pero es un tipo totalmente inteligente que sabe moverse por derecha, sabe moverse por izquierda, va bien de arriba, define bien, tiene velocidad. Me parece que es un jugador totalmente hecho, completo y de temer, me parece, ¿no? Sí, la mitad de la cancha alemana es fabulosa. Toni Kroos, Schweinsteiger. Todo el equipo Götze. No tiene fisura. El otro ¿no? día no jugó Götze, juega Khedira. O sea, es un equipo... Me están dando miedo, muchachos, increíble. Bueno, igual bueno, falta. Tiene que sobrepasar la barrera de Brasil todavía para meterse en una eventual final con Argentina o Holanda. Holanda que ha llegado a esta semifinal con Argentina luego de un partido bastante trabajoso. Durísimo con el equipo tico, con el equipo de Costa Rica, con sin dudas la revelación del mundial. Sí, que al día de hoy lo seguimos subestimando, ¿no? Sí. Todo era como, bueno, qué mal partido que hizo Holanda. ¿Por qué? Porque jugaba contra Costa Rica, ¿no? De un cuarto de final hizo un partido, tuvo todo el tiempo la pelota, tuvo todas las chances. Sí, y que la si no pelota fuese, no quiso entrar. Si no fuese por Keylor Navas, se hubiese ganado 2 o 3 a 0. Sí, bueno, obviamente el rival también juega. La estrella de Costa Rica es el arquero, ¿no? Entonces, sí. Bueno, era lógico que pase esto. Opuso buena resistencia el equipo tico. Finalmente en los penales pasó algo muy extraño. No sé si quieren comentarlo ustedes. Chile. Sí, yo estaba viendo el partido y en un momento dicen, bueno, va a hacer el cambio Van Gaal, el arquero. Y era como, ¿todos qué va a hacer? ¿Por qué lo va a cambiar? Era muy loco. Y mostraban el calentamiento de Tim Krul. Muy bueno el calentamiento. el preparador de arqueros le estaba haciendo un trabajo de estimulación con auditiva y con las manos. O sea, con la voz le decía izquierda o derecha y con las manos le mostraba en la otra dirección. Y el arquero tenía que ir a la que le... A la que le hablaba. A la que le hablaba. Trabajando la rapidez mental, ¿no? Y aparte sí. Es un tipo que mide 1.93 y Van Gaal dijo en conferencia de prensa de que esto estaba planificado y que por su altura llega a rincones que el otro arquero no podía llegar. No, sí, además, de todas maneras, a mí me dio la sensación que estaba muy estudiado a dónde pateaban los penales, ¿no? Acertó todos, tuvimos una larga discusión con varios amigos de si no es un arquero que tiene... que al ser tan largo se tira después del tiro, pero tirarse después del tiro es esperar que te metan el gol. Porque la pelota, ¿cuánto sí. tarda en recorrer? Menos de un segundo. Es casi bueno, el mismo tiempo de reacción del arquero. El primer penal se tira antes y la pelota le pasa sí, por sí. debajo, porque si no ya atajaba el primer penal. Para mí había estudio de dónde sí. patenales habitualmente. Recordemos además que en esto de las estadísticas que mucha gente no cree, está estudiado que los jugadores tienen un lugar preponderante donde patean, o dos a lo sumo, y que ese es el lugar que buscan en situaciones límite. Una cosa es un penal a los 10 minutos del primer tiempo, que vos sí, podés hacer lo que quieras. Una definición por penal es uno va a intentar asegurarlo. Segura. Si uno privilegia el tiro cruzado porque sabe que ahí le pega fuerte, porque bueno, le va a pegar cruzado. Seguro. No hay demasiada sí. magia en esto. Y es un poco una manera también de sacar la presión al arquero, decirle, bueno, de tal y tal tenemos datos, patean a la izquierda, a la derecha, y el resto vos tirate cruzado, que siempre se suele privilegiar el lado cruzado en definición por penales. Desde acá levantamos el pulgar a Van Gaal por la apuesta sí, que sí. ha hecho con Tim Krul. Van Gaal que le ganó el partido a México desde la banca sí, y lo vuelve a hacer. Sí, sí, sí, eso lo quería marcar también. No es la primera vez que lo hace, por eso también, bueno, es un técnico con semejante recorrida, con buena trayectoria, que ahora, finalizó el Mundial, se va a hacer cargo del Manchester United, donde ya ha pedido jugadores como, por ejemplo, James Rodríguez, y Radamel Falcao. Arturo Vidal también. Sí. Bueno, un visionario el señor holandés Van Gaal. Vamos a escuchar al técnico de Costa Rica, Pinto, al colombiano. Escuchamos al colombiano Pinto. Sentimiento por la camiseta, la actitud del equipo. No somos una potencia, trabajamos con lo que tenemos, pero hicieron un brillante partido. Tengo que decirle que nos vamos invictos de un mundial. Y eso para todos, los jugadores, la afición, para mí es un honor. Sí, ¿y qué tan duro es esto, digamos, de perder en los penales? ¿Qué tan desdichado? Bueno, hay que entender al jugador. Es fortuito, la presión, circunstancias. Hay que entenderlos. Y está sujeto uno a ese riesgo. Pero hicimos todo. Hicimos un trabajo de oficio, de trabajo. Respetamos a Holanda. Es un equipo con grandes jugadores. Una potencia que en los últimos años ha estado peleando el título mundial. Entonces, nosotros trabajamos bien, hicimos cosas importantes. De alguna manera, pues nos tocó defendernos, ese es el fútbol, pero trabajamos bien. ¿Fue una demostración defensiva brillante? Sí, sí. Tuvimos suerte, dos trachones. Tenemos un arquero brillante, espectacular, que nos brinda confianza. Y un grupo de trabajo que cumple todo el mundo. ¿Qué siente que fue lo mejor de Costa Rica en este campeonato del mundo? Lo que hicimos en el campo, lo que le mostramos al mundo. Y yo creo que eso es clave. Vuelvo y repito, no somos la gran potencia, pero mostramos cosas. Hay que salir orgullosos el día de hoy de acá. Sí, nos vamos orgullosos. Y una gratitud inmensa a la gente que estuvo acá y a todo el pueblo brasileño. Que no se le olvide al pueblo brasileño que en los mundiales somos hinchas. Sí, esas lágrimas que nos contagian a todos. Brasil nos apoyó, a Santos, a todos ellos, gracias. Nosotros también somos brasileños. Profe, ¿y cómo siente que puede ser el futuro de esta selección con ese proceso y también su futuro? Bueno, vamos a esperar. Hay jugadores que tienen un futuro inmenso, hay que con calma. Hoy hay que tranquilizarnos, entender el momento y seguir adelante. Gracias, Jorge. Ahí pasaba la palabra del entrenador Tico, del entrenador de Costa Rica, el muy señor. Emocionado, sí, muy emocionado el colombiano Pintos. Habrá que ver qué pasa con estos jugadores. Sí, emocionado también por el buen desarrollo del Mundial que ha tenido. Y sí, es sorprendente. Sí. Me parece que llegó un momento en que Pintos no sabía que estaba haciendo semejante papel, más allá de la confianza en sus jugadores y demás, estaba también sorprendido. Recordamos que mañana a 5 de la tarde juegan Brasil-Alemania por la primera semifinal de este Mundial. El miércoles a la misma hora, a las 5 de la tarde, juega Argentina-Holanda, buscando todas las selecciones. Los dos lugares que da la final y los otros dos, bueno, irán a jugar por el tercer y cuarto puesto. Hacemos una cosa. Breve pausa. El tema que va a sonar de la artista del día, Nati Jux, es Creo en ti. Pero nos despedimos de este bloque con el audio del arquero figura de Costa Rica, Keylor Navas. Bueno, yo creo que es algo que nos queda un sinsabor. No sé, muchas cosas pasan por la cabeza. Yo creo que todos hicimos un gran trabajo. Lo vimos todo en la cancha.

11 en punto de la mañana, seguimos con más Desayuno de Campeones y llega el momento de hablar de arquitectura. Estamos acá con Nicolás del Toro, muy buen día para vos. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Juli Romero, buen día para vos también. ¿Qué tal? Buen día, Nico. Repito, para el que nunca los escuchó, son estudiantes de arquitectura y ellos han hecho un proyecto acerca de los estadios que brinda este Mundial, Brasil 2014, muy lindos, muy, muy novedosos, por cierto. Pero bueno, qué mejor que ellos para hablar de cómo se han hecho, de cuánta gente entra, de qué plata se ha invertido en estos novedosos y nuevos estadios de Brasil 2014. Por ejemplo, es el caso de Fortaleza. Hoy tenemos el estadio de Fortaleza para arrancar con la columna. Primero, déjame mandarle un saludo a Pepe, Pancho y Manu, que nos están escuchando. Pidieron un saludo y se los queremos mandar. Muy bien. Bueno, para arrancar la columna, vamos a hablar del estadio de Fortaleza. Fortaleza es un estadio que queda en el estado de Ceará, al norte de Brasil. Y es un estadio que cuenta con particularidades, sobre todo relacionadas a las condiciones climáticas. Es un estadio que, por la zona en donde se ubica, recibe el azote del sol, el asoleamiento. Bueno, es un estadio que fue renovado casi en su totalidad, manteniendo sí la identidad. Una identidad relacionada a toda una estructura de concreto. Lo que se hizo en el estadio fue agregarle toda una estructura metálica reticulada, lo que conforma la fachada y le da el carácter al estadio. Y bueno, gracias a esta estructura, el estadio recibió la licencia LED. Es una licencia que está relacionada a la sustentabilidad. Claro. Tengo una pregunta que siempre se me viene a la cabeza. Cuando dicen que los estadios son techados, ¿por qué dicen que son techados si es como que tienen una cubierta, pero en el medio están como sin nada? ¿Qué significa eso? ¿Techado es simplemente para las plateas, vendría a ser? En realidad, claro. No son techados. Claro, no son totalmente cubiertos. No son totalmente cubiertos. Claro, están cubiertos quizás en un 60%, 70%, claro, que lo que recubre... Por lo general es la parte de asientos. Siempre es más es óptimo que el campo reciba en algún momento luz, claro, natural. O agua en el caso de que agua. Que el agua lo manejan de varias formas, pero la cuestión de la luz solar natural en la cuestión de la grama es importantísimo. Hablábamos de Fortaleza. Este estadio no fue reconstruido de cero, como bien dijiste, fue remodelado. ¿Qué capacidad tiene este estadio, más o menos? Este es un estadio que tiene una capacidad de 64.000 espectadores. Lo que se hizo en el estadio fue, hablando de capacidades, se le aumentó la capacidad a 6.000 espectadores más. Es el estadio que tiene una particularidad, que es el estadio más barato de los últimos 4 mundiales. Mira. Es un estadio que costó, si hablamos de reales, costó 518.000 reales. Y bueno, tiene esa particularidad de ser el estadio más barato. No se han hecho grandes reformas, si bien son notorias, por esta estructura que te contaba. Claro. Que en realidad es una estructura que dialoga muy bien con la preexistencia, que era toda una tribuna de concreto. Tiene también otra particularidad, por la cual se le entrega esta licencia LED de la que también hablábamos, que se reciclaron más o menos 61.000 toneladas de hormigón, que fueron las este hormigón fue el que se reutilizó para el desarrollo de los estacionamientos en un subsuelo. Por eso que por ahí también es un poco más barato, ¿no? Por el reciclado de los materiales, abarata un montón los costos, a diferencia de las inversiones que veníamos hablando en los estadios interiores anteriores, que eran bastante notorias. Y es un estadio que depende del estado de Ceará. Vendría a ser una especie de estadio único de La Plata, en donde los equipos que participan lo utilizan todos. Creo que son 3 equipos o 4 equipos. Sí, son 3. Que lo estábamos viendo hoy. O sea que estos equipos, juegan aleatoriamente, van alternando sus partidos. Lo que hablábamos el otro día era del futuro de los estadios en cuanto a... hay estadios que se invirtieron mucha plata y por ahí van a tener un uso no tan diario. Se trajo la información sobre eso. Muy bien. Este estadio sí tiene futuro con equipos locales. Sí. Está bien. Juli. Y no, yo quería comentar también el análisis que hicimos sobre la Arena San Pablo o la Arena Corintia, como sería el nombre oficial. Ese fue el que se cayó. Exactamente. Ese es el que tuvo un imponderable en la construcción. Que es un estadio hecho a nuevo. que se hace. Este es un estadio que no pertenece a ningún estado, es un estadio propio, que es el estadio que va a ser del Corinthians. Ajá. Que es el estadio que se hace en principio en el Corinthians, porque el Corinthians es el club más numeroso y era el que no tenía un estadio que no cumplía con la cantidad de espectadores que tenía. Entonces, para este mundial se requerían de más asientos. Seguro. Entonces se encararon este, que es el Arena. El nombre es Arena de Itaquera de San Pablo, pero el oficial es Arena de Corinthians por su dueño. Sí está en el distrito de Itaquera, que es un distrito. O sea, se decidió poner ahí, pese a ser la zona del Corinthians, también por una cuestión de un barrio para darle un impulso a ese barrio. Claro. Tiene un concepto sociocultural, sería la implantación del estadio, no es puesto a ojo. Sí, ahí. Sí, no es porque dijeron, che, lo ponemos acá, no. Se estudió si es un estudio previo, claro. De dónde podía ser ubicado. Se tomó una decisión, se reconstruyó. Generalmente con cosas así pasa, ¿no? De que se hace un estudio previo del lugar sí, a ver si va a tener o no repercusión ese lugar. Se hace eso, pregunto desde mi ignorancia. Sí, se hace muchas veces, perdón que me meta, pero muchas veces está impuesto, como para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, tenemos el caso del Estadio de La Plata. Claro. En nuestra ciudad. Se necesita gastar plata en algo o invertir en algo y se... Está bien. Por lo general se hace un estudio, se analiza, se trata que el impacto que va a provocar ese estadio en la ciudad o sobre todo en el medio ambiente, sea lo más leve posible. Y muchas veces positivo. Muchas veces se cumple y otras veces... Claro, en este caso es para incentivar es la zona occidental de San Pablo. Aclaro, ¿no? Que el estadio se encuentra en la ciudad de San Pablo, en el estado paulista, y con la diferencia del otro estadio, no alberga más equipos que el Corinthians, un solo equipo. Y fue puesto en esa zona a darle un impulso. Ese impulso se dio en la toma de obreros de la zona, tiene una explanada que abre hacia todo lo que es ese barrio. El estadio está hecho de forma que impulse esa explanada a ese barrio. Vos sabés que mirándolo en la televisión, obviamente de uno que no entiende nada, yo lo miro al estadio y se me asemeja al de Vélez, el Arena Corinthians. No sé si les pasa por las plateas o las tribunas. Esos huecos que quedan en las esquinas tienen un parecido muy lejano, lógicamente, por el tamaño también y la dimensión del estadio de la Arena de Corinthians. Pero se me vino un leve flash por el Amalfitani. El Amalfitani. Obviamente salvando la distancia, ¿no? No, salvando más con la cubierta que dijiste tiene. Que la Arena de Corinthians fue, entre otras cosas, realizado para que los hinchas brasileños, los hinchas del Corinthians, los torcedores, puedan estar cómodos y puedan entrar muchos. ¿Cuánta gente entra en este estadio? Este estadio es un estadio particular en eso. Hoy en día, en este momento, en el Mundial, entran 68.600 espectadores. Pero cuando termine el Mundial van a entrar 48.000 espectadores. O sea, tiene 20.000 butacas movibles, o sea, que se sacan. Que fueron puestas especialmente para el Mundial. Para este evento. Pero después del Mundial se retiran porque no es... O sea, en este mismo estudio no es necesario tener 68.000. Claro. Lo que pasa, que hablábamos también el lunes pasado con... Otro de los estadios que había traído yo para compartir, pasaba una situación similar de que también una vez finalizado el Mundial, casi la mitad del estadio iba a ser reducido. Claro, sí. Por una cuestión lógica. Me estuvieron contando por ahí que tenés una anécdota en el Maracaná. No sé qué tan cierto es, Juli, tu anécdota en el Maracaná. ¿Viste? Puede ser que sea. En el Maracaná sí se pudo ir al Maracaná. Jugó. No, que jugué el día que debuté en el Maracaná. Un gol. Pude asistir a la final del Carioca. Wow. Que fue Flamengo Vasco da Gama. Con ya la remodelación, todo, es increíble. Impactante, ese estadio. ¿No? Y ese es un estadio que no se tocó mucho. Sí se modificó el anillo inferior de las tribunas para. Les cambiaron el ángulo, en realidad cambiaron el ángulo de las tribunas para mejorar la visual. Y la fachada quedó intacta por una cuestión, porque es un patrimonio histórico y artístico. Ah, eso lo contabas la otra vez. La fachada del Maracaná lo mismo. No, o sea, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional considera que la fachada del Maracaná pertenece. O sea, más que nada... Queda demostrado eso porque es el segundo punto turístico de Río de Janeiro. Río de Janeiro, ciudad emblemática del turismo en Brasil,

Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, libros en el aire. Vamos a ir desarmando y armando nuevamente este espacio de la biblioteca. Empieza también la imaginación a tener otros horizontes. Bibliotecarias y bibliotecarios contándonos cómo construyen ellos desde su día a día el espacio de lectura y de imaginación. Yo veo que las libras esos pasean. Aventuras por donde uno quiera. La voz implica mucho más que aquella herramienta nomás, sino es una forma de comunicarnos. Libros en el aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, lunes a las 3 de la tarde. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias deportivas en Radionauta. Básquet. El Manu le pone suspenso. Ginóbili sufrió una fractura por estrés en la tibia y los tiempos de recuperación ponen en duda su participación en el Mundial, a disputarse en septiembre próximo. Manu había confirmado que participaría la semana pasada, pero los estudios arrojaron una lesión que podría dejarlo afuera. Mientras todavía se espera por la recuperación de Carlos Delfino, además de que Juan Gutiérrez ya confirmó que debe someterse a una artroscopía, por lo que no estará en España. En tanto, el equipo de básquet sobre silla de ruedas volvió a un mundial tras 20 años, en el torneo que se juega en Incheon, Corea. Debutó el sábado con una caída ante Gran Bretaña y luego venció a México el domingo. Puede verse en vivo en www.iwwc2014.org. Boxeo, la revancha. Floyd Mayweather confirmó a través de su cuenta de Twitter que el 13 de septiembre le dará la revancha a Marcos el Chino Maidana. El argentino deslumbró en la primera pelea en Las Vegas, donde a pesar de ser superado por el norteamericano, puso en aprietos el campeón y recorrió la distancia sin retroceder nunca ante Mayweather. Lucas Matisse además podría aparecer en las peleas preliminares ante Adrian Broner, protegido de Mayweather que fue demolido por Maidana. Tenis, no le cruzó el Rubicón. Djokovic venció a Roger Federer y se consagró campeón en Wimbledon en gran final de 5 sets. Así cortó una racha de 3 finales perdidas de forma consecutiva, además de una sequía de 18 meses sin Grand Slams, para recuperar al fin el número 1 que había perdido en manos de Rafa Nadal. La rama femenina del torneo fue para la checa Petra Kvitová, que venció cómodamente por 6-3, 6-0 a Eugene Bouchard, consagrándose así por segunda vez en Wimbledon. handball. Las chicas se quedaron en la puerta. La selección juvenil femenina de handball no pudo acceder a octavos de final al caer con Serbia por 29-25 en el último encuentro de la fase de grupos. Hoy comenzarán a jugar por el número 17 lugar ante Uruguay. Atletismo, bajas. Finalmente, Germán Lauro no pudo disputar este fin de semana una de las etapas más prestigiosas de la Diamond League en París, aquejado nuevamente por dolores en su espalda. Confirmó, sin embargo, su presencia en Glasgow este fin de semana. Además, Noelia Madarieta, una de las marcas top 10 de la historia del atletismo sudamericano en La Garrocha, se bajó del Mundial Juvenil. La marplatense sufrió una fractura de peroné y la atleta todavía no ha recuperado su mejor forma. Su entrenador, Daniel Díaz, afirmó que a pasear no podemos ir y apuntó la preparación al sudamericano sub-23 en octubre. Taekwondo, más medallas. En el G4 disputado en la remota China, el equipo argentino de taekwondo trajo más medallas. Chris Manich aportó su habitual presea, esta vez de bronce, tras alcanzar semis y bajarse por problemas físicos. En tanto, el joven Lucas Guzmán volvió a cosechar bronce en un torneo con ranking olímpico, mostrando que está para grandes cosas. Rugby. Crevi capitán. Agustín Crevi, el platense con pasado en San Luis, fue confirmado como capitán del seleccionado de los Pumas de cara al Rugby Championship, que comenzará en agosto. Crevi liderará así un equipo fuertemente cuestionado por cuestiones tanto deportivas como extradeportivas y conformado por varios históricos, también por mucha juventud. Volvemos a la segunda tanda de Desayuno de Campeones. Está sonando Bicycle del grupo británico Queen, porque nos introducimos al Tour de France, que empezó el día sábado, pero tenemos a un especialista de esto de las ruedas y la bicicleta, que es el señor Franco Picato. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias por lo de especialista. Ahora creo que... Sí, a nosotros tenemos la particularidad de ensalzar a nuestros columnistas porque siempre nos dejan la vara muy alta. Totalmente, sí. Después de charlar con ellos nos tenemos que hacer un poco los distraídos sobre varias cosas, ¿no? El Tour de France, que tiene una particularidad, yo lo estaba mirando ayer y es francés, pero comienza en Inglaterra. ¿Cómo es esto que se da de que las primeras tres etapas son británicas, después se pegan un avión y caen a Francia ya para como la parte más gruesa del Tour, ¿no? Claro, esto sucede, ya ocurrió estas etapas que le llaman etapas inéditas dentro de lo que es dentro de lo que son las ediciones del Tour de France. Ya ocurrió en el año 2007 esto que empezaron en Inglaterra y después desmontan todo y bueno, continúan en el territorio habitual de donde es el Tour de France, que es donde se originó y donde termina con la llegada de los Campos Elíseos ahí al pie de la Torre Eiffel. Bueno, el Tour, que dura aproximadamente cerca de un mes, si no estoy equivocado, ¿cuántas etapas estamos hablando que tiene este Tour? Más allá de si son británicas o francesas, creo que también hay una parte que se corre por la montaña con el límite de España, pero ¿cuánto tiempo podemos mirar el Tour de France? Le recordamos a la gente, si lo quiere mirar, lo puede seguir por la página oficial del Tour o por ESPN, que es una plataforma muy, muy completa del Tour. Bueno, empezó el último sábado, como bien estaba diciendo vos, y va a continuar hasta el 27 de julio, o sea, prácticamente casi un mes, con etapas, por ejemplo, que van a limitar entre España y Francia, la etapa de media montaña y alta montaña, que es justamente bordeando los Pirineos, es una etapa muy linda de apreciar por el, tanto por el paisaje como por la dureza, ¿no? Para los ciclistas que bueno, deben enfrentarse a grandes alturas, a grandes altitudes. Y bueno, y ahí pierden muchas calorías y muchas fuerzas. Y ahí, bueno, se define gran parte de lo que son las chances de los ciclistas, justamente en la altura. Ahí están los especialistas que son los colombianos, ¿no? Los que son los que escalan la montaña, ¿cómo se le dice? Los escarabajos. Los escarabajos, claro, porque son rodadores como los escarabajos y también escalan bien. Es como se los conoce dentro del ambiente. ¿Hay chances de que los colombianos o algún sudamericano pueda obtener el Tour de France o etapas? Creo que en este Tour, particularmente, y en todos, tenés etapas donde se pueden destacar unos más que otros, clases de corredores. Tenés los sprinters, que son los que generalmente ganan en los últimos metros, o los escaladores, que se destacan en las altas y medias montañas. Pero para mí, una opinión personal, para mí va a estar entre Mark Cavendish, que es un sprinter de primer nivel y muy ganador, y también Alberto Contador, que es un especialista que ya ganó en tres oportunidades el Tour de France. Y creo que bueno, cuenta con un oficio y con una experiencia que creo que va a inclinar la balanza a la hora de ganar esta competencia. Sí, yo también leía dentro de los favoritos que nombraban a Froome, que es del equipo Sky, con muchas posibilidades, porque creo que había tenido una lesión y después se había recuperado y este año había tenido más. Había entrenado más sistemáticamente y había tenido mayor ritmo de competencia. ¿Crees que Froome pueda estar ahí dentro de los que pueden ganar el Tour o los dos que dijiste nada más? No, hay, o sea, se amplía después digamos, el pelotón de favoritos que existe habitualmente. Llega con muchas chances Chris Froome, como decías vos, porque viene de ganar varias vueltas importantes en esta temporada, como por ejemplo la Vuelta a Qatar. También, Alejandro Valverde, Purito Rodríguez, sí. Un español que salió tercero en la anterior edición de Tour de France 2013, que ganó, recordemos, Chris Froome. Y también, como decíamos, Mark Cavendish, o por qué no, Peter Sagan, que es un eslovaco, que también tiene muchas chances. Al ser sprinter, también se le abre una pequeña esperanza. Bueno, es el Tour que se desarrolla, es una... un deporte clásico en Europa, me parece. Además que está el Giro de Italia y está la Vuelta a España. El Tour se desarrolla desde 1903, pero se ha detenido en dos ocasiones. Por la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero aún mantiene esta cuestión que es como emblemática dentro del ciclismo europeo, del deporte europeo. Y mirándolo por televisión, estéticamente está muy bueno esto de que las cámaras aéreas, sobre todo, que muestran todo el paisaje verde, La carretera por donde van los ciclistas y muchos ciclistas con remeras, poleras de distinto color. El Tour tiene una particularidad, que cada ciclista que va ganando una etapa o que va primero va usando distintas remeras que lo identifican. Por ejemplo, está la maillot, que es como le dicen en el Tour de France, la camiseta amarilla, que representa el puntero del campeonato, ¿no? El puntero de la lista. El puntero de la clasificación general individual. Está la clasificación por etapa y la clasificación general, que es el tiempo acumulado del ciclista desde que empieza la competencia hasta la última etapa. La malla, como le dicen, o maillot en francés, usan la amarilla, el que va liderando esta tabla de clasificación general e individual. Después tenés otra, que es la verde. Acá las tengo, sí, la verde, que es para identificar el líder de la clasificación por puntos. Por puntos. Bueno, por puntos generalmente se acumulan a través de los sprints intermedios, que son pequeños tramos dentro de la etapa que sirven para que vayan acumulando puntos, y que ha ganado en muchas oportunidades el que mencioné recién, Peter Sagan, que ha ganado en las últimas dos ediciones del Tour justamente esta malla verde. También está la maillot de puntos rojos, que es como lunares, una camiseta blanca con lunares rojos, que para identificar al líder de la clasificación de montaña. Y la maillot blanco, que es para identificar al ciclista, el líder, que tiene menor de 26 años. Se la llevó Quintana el Tour pasado, ¿no? El Tour pasado, sí, se la llevó Nairo Quintana. Y también, bueno, recordemos que en la clasificación general individual, quedó segundo, detrás de Chris Froome. ¿Cómo es esto de que no conviene estratégicamente tener muy temprano en la carrera la remera amarilla? Se suele decir, bueno, en las primeras etapas no conviene ganarla porque después hay que defenderla. ¿Cómo es este tema? No, es cierto, porque bueno, teniendo en cuenta que es una competencia tan extenuante y tan larga, con 3 semanas de duración, creo que esto consiste no solamente en lo que es el desequilibrio o el aporte individual. Creo que acá también se pone a prueba lo que es la operación en equipo. El equipo es muy importante para llevar a cabo las estrategias, todo. Y creo que, salvo casos excepcionales que se dieron a lo largo del Tour, es muy difícil que un ciclista de punta a punta tenga la malla amarilla. Generalmente va cambiando, va rotando, va pasando de manos en cada etapa. El líder de la competencia, que se está ejecutando la tercera etapa, que creo que es la última en suelo británico, es un italiano. Que el italiano que creo que estuvo el año pasado, ganó el Giro de Italia. Vincenzo Nibali, el italiano, sí, conocido como el tiburón del estrecho, le dicen, el apodo que tiene. Bueno, Vincenzo, sí, el año pasado ganó el Giro de Italia. Es el gran crédito italiano para este Tour también. Y compite en el equipo Astana. Astana. Bueno, entonces sí, también es otro de los candidatos para este Tour. Y bueno, y en Italia ha cosechado muy buenos resultados. Bueno, no hay colombianos. Nairo Quintana no está participando, que fue el ganador del último Giro de Italia, que se llevó a cabo hace un par de meses atrás. ¿Nairo Quintana no participa por una cuestión física o por algo que eligió el equipo de darle competencia a otros ciclistas? En realidad, bueno, últimamente se han barajado muchos rumores acerca del alejamiento de Nairo Quintana en esta competencia. Generalmente los equipos programan sus temporadas y van ubicando sus jefes de filas en las grandes vueltas. La primera gran vuelta que le tocó a Nairo fue el Giro de Italia, que nada más y nada menos lo obtuvo, se quedó con él. Y para este le designó la posición de jefe de filas a su colega y su compañero de equipo, Chris Froome. Así que claro, es extraño eso. Y ahí estaba leyendo de que Sky, que es el equipo Sky, no quería tener a dos caballos tan fuertes en el mismo rebaño, ¿no? De tener a Quintana y a Froome disputando un Tour de France, siendo que ya Quintana había conseguido un logro y por ahí se le podría... Sí, además puede llegar a generar problemas en la propia estrategia del equipo, ¿no? Porque el resto de los corredores que tienen que auxiliar a uno o a otro, bueno, se tienen que vivir sus tareas en dos corredores, no es lo mismo que en uno, supongo. Claro, cuestión de egos, creo que acá también empiezan a operar un poco. Generalmente, bueno, se habló también de que hay temas de internas ahí dentro de este equipo y que por ahí un Nairo Quintana consagrado que viene de ser segundo en este certamen, y no creo que quiera que acepte actuar como gregario. Claro. Que gregario se le dice a los ciclistas que ayudan al jefe de filas a tratar de ganar la competencia. Sí, Quintana, con lo que hizo en el Tour, creo que está para tener un papel más dominador. Para ser el líder, en el equipo, ¿no? El líder, claro. Y no pelearse con Froome o tener rivalidades de ese tipo que como dice Franco, pasan mucho por un tema de ego también. ¿Qué me podés decir de Maxi Richese, el argentino que va a participar? Que está participando. Bueno, de Maxi Richese podemos decir que nació en el año 1983, es natural de Bellavista y pertenece a una familia ligada al ciclismo, ya que es el segundo de 4 hermanos que todos se dedicaron a este deporte sobre ruedas, y también es hijo del histórico Oscar Richese, que fue el padre y tuvo también una conocida trayectoria en el mundo del ciclismo. Bueno, recordemos que este ciclista va a estar en el equipo Lampre Mérida, que es un equipo italiano, y recordemos también que el año pasado participó del Tour de France, así que ya tiene un antecedente muy cercano. Y que bueno, lamentablemente no pudo completar el resultado, no, abandonó el año pasado, pero bueno, va a ser de la partida en este Tour. Bueno, vamos a seguir hablando del Tour de France. Ahora, una pregunta antes de despedir a nuestro columnista. ¿Ha tenido alguna participación interesante Argentina en el Tour de France? Leía que en 2012 Aedo fue cuarto en una etapa.

que bueno, que son generalmente los que tienen más pergaminos, los ciclistas con más pergaminos o con mayor trayectoria, y que bueno, los presidentes de cada escuadra le tienen mayor confianza para desarrollar una buena actuación. Y el resto, 8 ciclistas que se dividen generalmente en sprinter, en rodadores. Los especialistas, claro. de cada competencia, de cada etapa. De cada etapa. Que es justamente, bueno, eso es cuestión estratégica de los directores de los equipos, que saben cómo combinar todo eso, toda esa explosión, para después plasmarla en las etapas del Tour. Claro, cada equipo también tiene a su ciclista favorito para ganar la competencia. Hablábamos de Fromm, de Contador, del italiano, que se me escapa el nombre ahora. Nibali. De Nibali, que ganó la etapa anterior. Pero también algo muy importante y que ha marcado este último tiempo al ciclismo es el tema del doping del deportista, del ciclista. Y que muchas veces los equipos presionan a los deportistas, estos no ingenuos, vale destacar, caen en la red del doping y, bueno, y se drogan para así tener un mejor rendimiento en la competencia. Sí, hay que entender que quizás el doping se ha hecho, el tema del doping en el ciclismo se ha vuelto masivo con el tema de Lance Armstrong, que le sacaron todos los títulos, luego de que finalmente pudo comprobarse que, bueno, había participado durante muchos años de una especie de circo enorme, donde básicamente todo el mundo estaba tomando EPOC, eritropoyetina, que es una droga que aumenta los glóbulos rojos en sangre, es decir, que genera que vaya más sangre hacia los músculos. Es decir, en los 80s y quizás a principios de los 90s, las drogas que se utilizaban eran esteroides o drogas pensadas para mejorar el cómo funcionaban los músculos, ¿no? Para darle más fuerza al cuerpo. Después también había algunas drogas que estimulaban el cerebro, pero donde todo eso se corrió a principios de los 90 hacia la sangre, ¿no? La sangre que en ese momento todavía no se podía detectar, la droga, este tipo de drogas que estimulaban los glóbulos rojos en sangre. Pasó mucho tiempo hasta que hubo controles adecuados. Bueno, y como decíamos entonces, finalmente, después de muchos años del uso de esta droga, de EPO y de transfusiones de sangre también, se consiguió mejorar los exámenes de sangre. Terminó cayendo Lance Armstrong como la cabeza de un grupo de muchos ciclistas y de equipos enteros. Pero me parece que, como decías vos, justamente se cae mucho en la figura de Armstrong y no en lo que sucedía en el Tour en ese momento, que básicamente es equipos enteros con sistemas monstruosos, enormes, para doparse. Con gente que pasaba la frontera con las drogas. Bueno, de hecho hubo dos escándalos antes de que lo agarren a Armstrong finalmente, que fue el del equipo Festina, que quiso pasar la frontera con un cargamento de EPO en el baúl, y Operación Puerto, ¿no? Por supuesto. Y fueron operaciones donde lo que se descubrió es justamente esto, el doping de equipos, ¿no? Claro. Sí, es el doping de equipo y lo que yo estuve viendo un documental de la televisión española, y caía el equipo a la pieza del ciclista con los doctores, y el ciclista explicaba ahí de que él no sabía lo que realmente le estaba inyectando, pero el médico le decía: te vamos a dar algo para trucar tu motor. O sea, algo... Sí, sí. El documental también roza esto de como que los ciclistas todos van y se drogan y no les importa nada más. Pero es como la lógica y la narrativa que busca este documental. Hay muchas historias de ciclistas que dicen no saber o no estar tan conscientes, sobre todo quizás en las primeras épocas del EPO, donde no era ilegal, donde no era una droga ilegal. Entonces era algo que misteriosamente te mejoraba el funcionamiento. Ahora, me parece que dos cosas. La primera es que este intento de los ciclistas por desprenderse, lo único que hace es, bueno, quizás comprometerlos, ponernos en una situación más comprometida todavía, porque ¿cómo no vas a saber qué estás tomando, ¿no? ¿Cómo no vas a saber que misteriosamente te están mejorando el organismo? Pero por otro lado, también me parece que muchos documentales, muchas narrativas mediáticas han hecho eje en los ciclistas como los culpables de esta monstruosidad del doping. Lo que no se dan cuenta es que para el ciclista es su fuente de trabajo, y que si todos, o sea, lo que sucedió a principios de los 90 es que todo el mundo estaba comenzando a tomar EPO. Entonces, vos eras competitivo un año y al año siguiente te dabas cuenta que no eras más competitivo. No te quedaba opción para seguir siendo profesional. No te quedaba opción realmente. Y la situación se empeora cuando tus propios compañeros de equipo hacen, ¿no? Se drogan, hacen lo mismo. Entonces, ¿Por qué va a ser culpa del ciclista si es todo un sistema? Incluso es el sistema del deporte el que lleva al deportista cada vez más y más hacia el límite físico, ¿no? Hacia lesiones, hacia lugares donde el cuerpo realmente quizás no debería ir. El Tour de Francia es un ejemplo claro de... No, recordemos, para agregar lo que decís vos, que por ejemplo, promedio cada etapa tienen 2 días de descanso nada más en estas 21 etapas. Y bueno, promedio tienen de 150 kilómetros para arriba, de kilómetros que deben recorrer por día. Bueno, a temperaturas extenuantes, recordemos que en Francia, en toda Europa en este momento es verano. Y bueno, tienen que sortear obstáculos como montañas. Como también que son deportistas profesionales, pero bueno, también creo que lo que decía él, que Lance Armstrong también formó parte de ese círculo, o sea, se dejó llevar por ese círculo de tratar de ser cada vez más competitivo, de estar en la elite y tratar de mantenerse a pesar de una merma que tuvo en su físico, como fue, tuvo que atravesar un tratamiento por un cáncer de testículos que tuvo, recordemos. Lance Armstrong, y bueno, así que volvió y ahí le costó y bueno, accedió a esto, al lado tramposo del ciclismo, digamos. Sí, también me pasa que en el sentido, creo que hay mucho del sentido común dentro de lo que es la competencia, de que todos se drogan, pero los ciclistas también se defienden y dicen de que bueno, si hay pruebas, yo no tengo problema que vengan los Dráculas. Los Dráculas serían estos, los doctores de la agencia de doping, que caen a medianoche y le sacan sangre, ellos lo llaman así, que vengan y que me prueben si yo tengo droga o no. Porque desde que pasó el caso Armstrong y el caso Contador, está como que todos los ciclistas se drogan, o sea, no hay ciclista que esté limpio. Bueno, en realidad lo que pasó en esa época es que los registros de velocidad de las etapas que crecían y crecían y crecían a niveles donde ya era realmente muy difícil no pensar que no hubiera doping. Me parece que ahora las velocidades, no sé, vos me dirás mejor, pero me parece que han vuelto un poco a lo que es más normal, más allá de que hay una lógica evolución en el deporte, ¿no? No, sí, y lo que es bueno también, que para destacar, que es digamos, ahora el resguardo del deportista, o sea, es más celosa la persecución que se le hace al deportista en cuanto a lo que es el control. Por ejemplo, para citar un caso, el otro día un ciclista, Diego Ulisi, que ganó una etapa del Giro de Italia, bueno, lo sancionaron por encontrarle restos de salbutamol, que es el inhalador que toman los asmáticos cuando tienen un episodio de bronquiolitis. Bueno, por eso lo sancionaron. Fíjate ahora cómo están yendo, digamos, al fondo de la cuestión, ¿no? Están poniéndose demasiado estrictos ahora. Sí, también está el tema de que, bueno, soy ciclista y mi equipo y yo sé que me estoy drogando, pero ¿qué pasa después de que yo dejo de ser ciclista o estoy en un equipo 5 años y dejo de estar en un equipo? O sea, me parece que la agencia de antidoping también tendría que ir por esa lógica de salvaguardar la salud del post-deportista y no dejarlo en manos de... O no castigarlo solamente porque se dopó y castigarlo con bueno, no vas a participar al Tour, te vamos a quitar tantos patrocinadores, sino pensarlo como una cuestión más ética y salud del deportista. Es que el castigo al deportista es claramente una manera de sacarse encima el problema para la UCI, ¿no? O sea, está bien, es lógico, ¿no? El deportista hace trampa, infringe las reglas, debe ser sancionado por una cuestión reglamentaria, pero nunca se ha ido a fondo y han caído equipos enteros, y me parece que acá el problema es estructural, ¿no? También hay muchísimos rumores que hablan de cómo la Federación Internacional de Ciclismo tapó muchísimos casos de doping, particularmente los de Lance Armstrong, pero también tenía conocimiento de otros equipos, y elegía, ¿no?, mirar para otro lado, advertirle a los equipos. Hay muchos rumores del presidente yendo a hablar personalmente con los ciclistas y decirles, bueno, no te dio positivo, pero estás muy cerca de que te dé, aflojá con lo que estás haciendo, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Donde vos decís, bueno, evidentemente hay un problema de fondo donde a la federación le conviene, por un lado, que los deportistas se dopen porque hay mejor espectáculo, porque van todos más rápido, y por otro lado hay un tema ético y además de imagen, ¿no? Porque así hay una gran hipocresía en el deporte, porque así como a todos les conviene que los ciclistas vayan más rápido, cuando hay una muerte por doping o cuando se destapa un escándalo, todos los sponsors se van. Entonces ahí hay una gran hipocresía, porque todos estábamos mirando para otro lado, haciéndonos los distraídos con el tema, y cuando sale a la luz todos nos hacemos los indignados, incluso como sociedad, me parece, ¿no? De esto de la narrativa que se contaba de Armstrong, de el sobreviviente del cáncer que vuelve, gana 7 Tours de Francia, y todos elegimos creer esa narrativa contra todas las evidencias, y una vez que esa narrativa se cayó, elegimos demonizar a Armstrong. Se pasó, o sea, a la otra vereda, automáticamente. No hay un punto medio, y ahí está el tema de la construcción de los héroes, ¿no? ¿Para qué construimos héroes? ¿Para qué ponemos esta presión sobre los deportistas que están haciendo su trabajo? ¿Y por qué no podemos? Somos nosotros como sociedad los que llevamos a los deportistas a esta necesidad moral de ir siempre contra el límite. El deporte es una lucha contra el límite, entonces el doping termina siendo natural en el deporte profesional. No, y esto sucedió también, que para mí el ciclista ha recurrido a doparse justamente también para tratar, bueno, para intentar hacer trampa o tratar de infringir las reglas, y también para mitigar ¿no? los dolores que le provoca la competencia. Y bueno, y lo que acarrea, ¿no? Tantas jornadas extenuantes. Y hay un antecedente en el Tour de France que, bueno, que no fue ni con EPO, ni con anfetamina, ni con la otra sustancia también que se inoculan los ciclistas. Pero bueno, fue el caso de Tom Simpson, que tal vez fue el caso más resonante y el pionero de todos estos casos. Tom Simpson, un ciclista inglés, que en el Tour del año 67, escalando el Mont Ventoux, que es una de las montañas más altas del Tour de France, había mezclado anfetaminas con brandy, había tomado brandy, un crack. Y bueno, murió por deshidratación, y bueno, y ahí tal vez ese fue el caso, el disparador, ¿no? De todos los casos que vinieron luego. En el documental que yo les mencionaba antes, también hay un relato de un ciclista que él decía de que el EPO es como tomar café con leche al desayuno, más o menos lo manejan así. Pero bueno, Franco, la verdad que un colaborador de ciclista espectacular, nos trajiste toda la información, te agradecemos de Desayuno de Campeones, y cuando venga otra vuelta, no sé, el Giro de San Luis, lo que sea de ciclista, te vamos a tener acá en primera fila. No sé si querés mandar saludos o decir algo al aire. Bueno, muchas gracias, Marco. Saludos y gracias, gracias por esta posibilidad. Y bueno, es siempre lindo hablar de lo que a uno le gusta, ¿no? Y estar en este ámbito que es de chicos que estudian lo mismo que yo, y que uno se siente a gusto. ¿Qué tema tenemos, Marco? Tenemos Sacar la Voz, de Ana Tijoux. Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso atorpa el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Al piso cayeron todos. todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos. Pensando en sacar la voz. Solamente nos separan 3 minutos de las 12 del mediodía y del fin del programa. La verdad que ha sido un gusto nuevamente, como todas las mañanas de lunes, hacer el programa en compañía de Pedro Garay, en este momento ausente en el estudio y nos saluda del otro lado. Obviamente, Chile, muchas gracias por tu presencia también. No, gracias a vos. Agradecemos a Franco Picato, que se ha quedado hasta el último bloque acá en el programa. Gracias, realmente muy interesante la columna que han hecho acerca de todo lo que acontece al Tour de France. La verdad que muchas gracias. No, es lindo y también, bueno, que sea, ¿no? Que el ciclismo se pueda expandir y que sea una temática que se amplíe durante toda la temporada, ¿no? Y no solamente con este evento, estaría bueno. Seguro, es una de las decisiones que hemos tomado a partir de hacer este programa, de por ahí mencionar o hacer hincapié a disciplinas que por ahí no son tan tenidas en cuenta, ¿no, Chile? Es nuestra esencia, es lo que nos marca. Bueno, nos despedimos, dos informes chiquititos, decir que mañana martes, recordar, mejor dicho, que mañana martes a las 5 de la tarde está jugando la primera semifinal entre Brasil y Alemania. El día miércoles nuestra selección, Argentina, jugamos contra Holanda por la otra semifinal. Decir que el lunes que viene vamos a estar hablando de todo lo que deje estas semifinales, también el tercer y cuarto puesto y obviamente la final. Ojalá el lunes podamos venir afónicos de gritar campeón. Ojalá, Dios quiera y Messi también quiera. Agradecemos en la producción, como siempre, a la impecable hoy Mourinho, Costanza Nicoletti. En los controles estuvo el señor Fernando Gómez. Nos despedimos, dejamos el último tema de Ana Tijoux. Esto fue Desayuno de Campeones y el tema es A Veces. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes. A veces enlaces, tropiezo y pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes. A veces te quiero, a veces no. A veces te huyo, depende del tiempo. A veces todo, a veces nada. A veces, si supiera solo a veces. Me entiendes, me captas los mantras y cantas las trampas. Levantas los karmas, balanza. A veces te quiero lejos de mí. A veces me da pena solo verte partir. A veces creo que todo puede ser tan simple. Quizás en el fondo eso me haga invencible. Cortes, trucos, cartas, trueques. Me temes, me empiezas. A veces, mil veces, me miras, me dices. Que a veces me quieres, tan solo a veces. Más crece, más todo se hace complicado. A veces solo quisiera viajar hacia el pasado.